Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irán, el líder opositor Mir Hussein Mousavi afirma que se resiste a la presión que el gobierno está ejerciendo sobre él para que retire su impugnación a las controvertidas elecciones de este mes. El jueves, Mousavi dijo que continuaría convocando a protestas a pesar de la represión gubernamental. El sitio web de Mousavi, mientras tanto, afirma que 70 profesores universitarios fueron arrestados recientemente por reunirse con él. Mientras tanto, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad reprendió públicamente al presidente Obama y lo acusó de intromisión. El presidente iraní censuró a Obama por sus recientes comentarios en los que éste criticó a la represión contra los manifestantes. Mahmoud Ahmadinejad declaró: adoptar un tono tan grosero con una gran nación es imperdonable. Sabemos que todavía está adquiriendo experiencia y tratando de distinguir lo frío de lo caliente, y quiero darle un consejo amistoso. No queremos que se repita el caos provocado en la época de Bush, y no queremos que le suceda lo mismo a un nuevo gobierno de Estados Unidos. Las calles de Teherán estuvieron relativamente tranquilas el jueves, luego de días de enfrentamientos que dejaron al menos 17 fallecidos. Testigos afirman que centenares de personas desafiaron la prohibición gubernamental y se reunieron en torno a la tumba de la manifestante iraní asesinada, Neda Agha Soltan, para rendirle tributo. Soltan fue asesinada la semana pasada por las fuerzas progubernamentales cuando asistía a una manifestación. Su muerte fue filmada y se convirtió en un símbolo de las protestas iraníes. En Irak, al menos 13 personas fueron asesinadas y otras 45 resultaron heridas en un ataque con bomba a un mercado de Bagdad en el día de hoy. Hubo más de 7 ataques de este tipo en distintas regiones de Irak el jueves. La violencia se produce con antelación al plazo que vence el próximo martes para la retirada de tropas estadounidenses de importantes ciudades y aldeas iraquíes. Las tropas pasarán a operar desde bases militares. On Capitol Hill, Senate Finance Committee negotiators say... En el Congreso, los negociadores del Comité Financiero del Senado afirman que redujeron el costo de una reforma de los servicios de salud a $1 billón. Una gran porción de los recortes derivaría de la reducción de los subsidios federales para los no asegurados. El actual plan del Comité Financiero también propone lo que el Washington Post describe como reducciones sustanciales en los futuros gastos en Medicare y Medicaid, que son los principales programas federales para las personas de la tercera edad y de bajos ingresos. A medida que las negociaciones continúan, miles de activistas en defensa de los servicios de salud se congregaron en Washington para un día de acción organizado por Health Care for America Now, organización cuyo nombre podría traducirse como Atención Médica para Estados Unidos Ahora. Entre los que hablaron en la concentración se encuentran Charles Jammer, senador por Nueva York, y Edie Falco, más conocida por su actuación protagónica en la serie Los Soprano de HBO. También hizo uso de la palabra el trabajador de la salud Togba Porte de Nueva York. Togba Porte dijo: cualquier país del nivel de Estados Unidos debería poder brindar atención médica accesible a todos sus ciudadanos. Cuando 41 millones de personas no tienen derechos a la atención médica, se trata de una parodia, una injusticia, no es justo. America Now organized the event in part to support... Health Care for America Now organizó el evento en parte para respaldar el llamado del presidente Obama a implementar una opción de salud pública dirigida por el gobierno. Esta semana, Obama dio señales de que estaría dispuesto a dejar de lado la propuesta si esta no lograra respaldo suficiente de los dos partidos. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes podría votar ya a partir de hoy un proyecto de ley sobre sobre el clima que limitaría las emisiones de gases de efecto invernadero. Según lo estipulado por el proyecto, para el año 2020 las emisiones deberían situarse en un 17% por debajo de los niveles de 2005 y para el 2050 en un 83% por debajo de dichos niveles. También impondría un polémico sistema cap and trade, es decir, el otorgamiento de incentivos económicos a cambio de reducir la emisión de contaminantes, que reduciría ostensiblemente las emisiones. En un principio, los recortes de emisiones propuestos en el proyecto de ley eran mayores, pero se redujeron para apaciguar a los legisladores respaldados por la industria energética. El jueves, el presidente Obama exhortó al Congreso a aprobar el proyecto. Obama dijo: Now I urge every member of Congress, Democrat and Republican. Ahora exhorto a todos los miembros del Congreso, demócratas o republicanos, a unirse para apoyar esta legislación. No me canso de subrayar la importancia de esta votación. Sé que será una votación reñida, en parte debido a la información errónea que se ha difundido y que sugiere que de alguna manera existe una contradicción entre invertir en energía limpia y nuestro crecimiento económico. Varios importantes grupos ambientalistas apoyaron el proyecto de ley sobre clima, pero al menos uno está exhortando a sus miembros a exigir leyes más firmes. En un llamamiento público, Brent Plankluider, presidente de Amigos de la Tierra en Estados Unidos, dijo: las grandes empresas contaminantes como Shell y Duke Energy colaboraron en la redacción de este proyecto de ley, y lo que nos quedó es una ley que no está ni cerca de resolver esta crisis climática. El grupo palestino Hamas reiteró su aceptación de un Estado palestino en los territorios ocupados, pero rechazó la insistencia por parte de Israel de que se le reconozca como un Estado judío. El jueves, el líder de Hamas, Khaled Meshal, desestimó la exigencia de Israel, a la que calificó de racista, y la comparó con la ideología nazi. Meshal también elogió lo que describió como el nuevo lenguaje del presidente Obama para referirse a Hamas. No obstante, exhortó a Obama a tomar medidas significativas para poner fin a la ocupación israelí. El líder de Hamas, Khaled Meshal, dijo: lo que se le exige a los estados más grandes y más importantes son acciones y posturas cruciales e iniciativas serias que les restituyan los derechos a quienes le pertenecen y pongan fin a la ocupación ilegal, no solo discursos en los que se demuestren intenciones y se hagan promesas. El primer ministro pakistaní reiteró los pedidos de que se ponga fin a los ataques estadounidenses con aviones no tripulados en el territorio de Pakistán. El jueves, el primer ministro Yousuf Raza Gilani emitió una declaración en la que pedía que se detuvieran los ataques poco después de reunirse con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, James Jones. The Nigerian government says it's offered amnesty to... El gobierno nigeriano dice que les ofreció una amnistía a los militantes de la región rica en petróleo del delta del Níger. El presidente nigeriano Umaru Yar Adua hizo este anuncio el jueves. El mandatario Umaru Yar Adua dijo: I hereby grant amnesty. Por este medio, le otorgo una amnistía y un indulto incondicional a todas las personas que participaron directa o indirectamente en la comisión de delitos relacionados con las actividades militares en el delta del Níger. Nigeria dice que los militantes tendrán tiempo hasta el 4 de octubre para aceptar la oferta de amnistía. El principal grupo militante del delta del Níger, MENT, criticó la oferta de amnistía porque dice que fue excluido de las negociaciones. En Corea del Norte, más de 100.000 personas asistieron el jueves a una protesta del gobierno para denunciar a Estados Unidos. Los portavoces del gobierno prometieron una lluvia de fuego de represalia nuclear en caso de acciones militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. Las tensiones se intensificaron recientemente en la península coreana debido a las pruebas de misiles y pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte y la imposición de nuevas sanciones respaldadas por Estados Unidos. Honduras is facing an internal political crisis over... Honduras está afrontando una crisis política interna por un referéndum planteado por el presidente Manuel Zelaya. El mandatario quiere llevar a cabo un referéndum el domingo que les permitiría a los votantes decidir sobre la redacción de una nueva constitución. No obstante, los jueces de la Corte Suprema hondureña y otros funcionarios del gobierno dicen que el referéndum es ilegal. El jueves, cientos de soldados fueron desplegados alrededor del Congreso de Honduras luego de que Zelaya despidiera al jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas. Los opositores de Zelaya dicen que abusó de su autoridad, mientras que Zelaya alega que ha sido socavado por grupos de élite que se oponen al referéndum. La Asamblea General de la ONU entró en el último día de una cumbre sobre la reforma de la regulación financiera a raíz de la crisis económica mundial. Una propuesta preliminar que se votaría hoy pide que se incremente la ayuda a las naciones más pobres, que las regulaciones de los instrumentos financieros complejos sean más estrictas y que se reforme tanto al FMI como a otras instituciones multilaterales. El jueves, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que los países miembros deberían considerar la abolición del FMI. También criticó al sistema financiero basado en el lucro. El presidente Correa dijo: quienes asumimos nuestra condición de ser ciudadanos del mundo, no podemos entender esquemas que siempre terminan avasallando a los más pobres, esquemas que incluso contradicen sus propios postulados. ¿Cómo entender una pretendida globalización que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores del mundo, que no busca crear una sociedad global, sino tan solo un mercado global? En materia financiera, el mayor grupo comercial de Wall Street lanzó una campaña con el objetivo de restringir la percepción pública negativa de la industria bancaria. Según Bloomberg, la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, SIFMA por su sigla en inglés, comenzó con esta iniciativa este mes para contrarrestar lo que un memorando interno calificó como una reacción populista exagerada. Dos colaboradores del exsecretario del Tesoro, Henry Paulson, están participando en esta campaña. The Senate has confirmed attorney Julius Genachowski. El Senado confirmó al abogado Julius Genachowski como director de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés. Genachowski fue el principal asesor técnico del presidente Obama durante la campaña presidencial. Presuntamente fue el autor del detallado plan de campaña de Obama que apoyaba las protecciones del libre acceso a Internet o la neutralidad de la red, normas sobre la propiedad de los medios que fomentan una mayor diversidad y la expansión del acceso a la banda ancha a precios razonables en todo el país. La Corte Suprema dictaminó que un registro al desnudo de una adolescente de Arizona fue ilegal. Savannah Reading tenía 13 años cuando autoridades del centro de enseñanza al que asistía la registraron desnuda para ver si tenía medicamentos recetados. En un fallo de 8-1, la Corte Suprema dijo que esta institución violó sus derechos constitucionales. And the entertainment industry lost two influential figures. La industria del entretenimiento perdió a dos destacadas figuras el jueves. La actriz Farrah Fawcett falleció a los 62 años de edad. And the pop music artist Michael Jackson died at the... Y el artista de la música pop Michael Jackson falleció a los 50 años de edad. Jackson fue uno de los artistas más influyentes del mundo de la música del siglo XX y una figura central en abrir caminos para los artistas afroestadounidenses en la música popular. Jackson fue el coautor de la canción de 1985, We Are the World, que recaudó millones de dólares para ayudar a combatir la hambruna en África. Sus últimos años fueron más conocidos por su excéntrica vida privada. Durante estos años hubo múltiples acusaciones de abusos sexuales de menores y fue polémico por una serie de cirugías plásticas que se realizó aparentemente con el objetivo de lucir más blanco. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.